Hola, este es un podcast de los chicos y chicas de Quinto A, de la Escuela 11 del 16. En este podcast te vamos a hablar de democracia. Lo primero que te vamos a contar es que vivir en democracia es importante, porque no estamos bajo una dictadura. En ese tipo de gobierno, todas las autoridades no son elegidas por el voto. Un dictador es una persona que la mayoría de veces o todas las veces fueron soldados que tomaron el poder a la fuerza sin que los voten para hacer lo que ellos quieran. La última dictadura de Argentina fue en 1976 y terminó en diciembre de 1983. No se podía caminar ni vivir tranquilo. En la dictadura había muertes, desapariciones y torturas y se apropiaban de los bebés. Se prohibieron libros, películas y canciones. El rock se tenía que tocar de noche y se tenía que tocar a escondidas porque estaba prohibido. Dentro de los libros estaba la planta de Bartolo, la línea y un elefante que ocupaba mucho espacio. Sin embargo, había maestras, personas y maestros los leían a escondidas. Pasaron muchas cosas y una de ellas fue la noche de los lápices. La noche de los lápices significa que un grupo de chicos luchaban por el boleto estudiantil y los torturaron por varios días y solamente uno de ellos logró sobrevivir. Tras de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que